Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 27 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de junio. En el orden del día se incluyen 6 puntos a debate, comenzando con la aprobación del dictamen para la determinación de las fiestas locales para el año 2023. Segundo punto de acción de cuenta al Pleno de abandono de la situación de incompatibilidad por el concejal José Antonio Bautista Piña. Punto tercero, declaraciones institucionales y mociones políticas, como una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos relativa al impulso y creación de centros comerciales abiertos y una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos también relativa a la declaración conjunta para parejas con hijos. Asuntos urgentes en su caso, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía y concejales que ostentan delegaciones y ruegos y preguntas completan ese orden del día del Pleno ordinario del mes de junio que dará comienzo mañana a las 8 de la tarde y que lo van a poder seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, a través de radioubrique.com y también lo pueden ver a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de tema. La unidad móvil del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz se encuentra en nuestra localidad llevando a cabo una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Los donantes deben de acudir a la tercera planta del edificio del mercado esta tarde hasta las 9:30 y mañana martes de 10:30 a 1:30 y de tarde de 5:30 a 9:30 de la noche. Ya estamos en verano y dentro de nada en vacaciones. El día uno comenzará las vacaciones de muchos gaditanos y en estos tiempos, pues como lo contamos todos los años, disminuye el número de donaciones. Queremos aprovechar que nos esté escuchando y no sea de Ubrique y esté interesado en donar o sea donante de otras poblaciones, otras provincias, incluso otras autonomías que bueno, pueden hacer colaborar aquí también, porque allá donde haya hospitales hará falta sangre. En definitiva, es lo que quiere el donante de sangre, es que su aporte, su donación, ayude a recuperar la salud de alguien que lo necesite. Entonces, bueno, pues nos viene muy bien que cualquiera que nos esté escuchando, si está interesado, pues haga esa primera donación o que continúe siendo donante, aunque no sea un donante habitual de Ubrique. Estamos en la entrada de nuevas personas al mundo de la donación, nuevos donantes que se inicien en este mundo solidario de la donación de sangre, con el aporte que ellos estimen oportuno. Puede ser una donación, dos donaciones al año, tres, hasta cuatro donaciones que pueden realizar en un año los varones y tres las mujeres. Cada dos meses pueden realizar su donación, teniendo en cuenta el número de donaciones que se pueden hacer al cabo del año también. No es un límite que marque nuestro organismo, es un límite que marca nuestra legislación, es decir, que está muy lejos de esa cantidad, de ese número de donaciones al año, está muy lejos de lo que se podría realizar sin ningún problema para la salud, pero tenemos que atender a la legislación y seguir sus directrices como en otras cuestiones. Nosotros pedimos siempre cualquier tipo de sangre porque a cada paciente le vamos a transfundir la sangre de su mismo grupo IRH. Solamente recurriremos a compatibles cuando no haya suficiente sangre de determinado grupo, porque sea un grupo muy escaso, como puede ser el AB negativo, que es menos del 1% de la población, si bien es cierto que hay pocos donantes, pero también va a haber pocos enfermos, pero podría aparecer un enfermo AB negativo necesitado de un buen número de bolsas de sangre. En esos casos, pues siempre se recurre a los grupos compatibles, así que al final el cero negativo, como es conocido y llamado donante sangre universal, se serviría para cualquier persona con cualquier grupo sanguíneo, y los RH negativos, pues tanto para el positivo como el negativo de su mismo grupo, ¿no? Es por esto que siempre pedimos sangre de cualquier grupo sanguíneo para poder seguir esa política transfusional y esa necesidad de compatibilidad. Yo ya iremos indicando en nuestra página web, en la página oficial del SAS, dentro del apartado ciudadanía y dentro de este donación de sangre, ¿no? Ahí estará nuestra cartelera de campañas previstas, y al igual que para aquel que desee información, podrá resolver dudas, quizás con una serie de preguntas frecuentes y una información general sobre la donación de sangre, y nuestros teléfonos para, en caso de alguna cuestión concreta, alguna duda concreta, nos la puede consultar, o bien acudir directamente a alguna colecta de las que tenemos prevista, donde nuestro personal facultativo pues le indicará e intentará resolver las dudas que pueda tener. No, si la sangre no está esperándonos en los hospitales, no va a llegar a tiempo. Cuando se necesita sangre de manera inesperada o urgente, como muy bien dice, todos esos procesos que hay que hacer, análisis, preparación de la sangre, separación de la sangre de sus componentes para transfundir el componente indicado en cada caso, que puede ser glóbulos rojos, plaquetas o plasma, eso lleva mucho tiempo. Lleva un tiempo porque son procesos pues delicados y que llevan su tiempo, ¿no? Y el paciente pues muchas veces no puede, la mayoría de las veces no puede esperar tanto, ¿no? Es decir, que todo irá bien mientras que tengamos sangre suficiente en los hospitales y nos esté esperando a que lleguemos. Es decir, porque podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento un enfermo necesitado de una transfusión de sangre. Y para eso, entre todos, tenemos que tener nuestros hospitales suficientes. De cada donación de sangre, como he comentado, conseguimos sangre para... separamos la sangre, perdón, en sus componentes, glóbulos rojos, lo utilizaremos fundamentalmente para personas que, situaciones que haya con pérdida importante de sangre, que puede ser cirugía, accidentes, no producción de sangre por la médula ósea, es el elemento de urgencia. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno desde los pulmones a todo nuestro organismo, y eso es algo que, cuando se pierde sangre, es lo principal que hay que recuperar, el transporte de oxígeno. Por otro lado, desde la Asociación Ubrique Dame Tu Mano se informa que durante esta semana se va a ampliar el horario de recogida de inscripciones para participar en la primera caminata solidaria, que tendrá lugar en la jornada del 16 de julio. Hasta el día 30, las personas interesadas pueden acudir de lunes a jueves en horario de 10 a 1 y de 5 a 9. Facilitamos el horario de la mañana, porque bueno, hay mucha gente que van por la mañana a la natación y hace sus cosas allí en el edificio de la piscina, y eso facilita. Ya terminamos las inscripciones el día 30. Se termina y se termina ya. Es decir, que ya el día 1 mandamos ya a pedir todas las camisetas que tenemos inscritas. Gracias a Dios hemos superado los 1.000. Tenemos más de 1.000 personas inscritas. Para nosotros es un éxito, porque la verdad es que es un año especial. Después de la pandemia, pues la gente, hemos visto que en otros eventos parecidos al nuestro, pues no han acudido tantas personas como en años anteriores, y teníamos ese miedo, pero la verdad es que estamos súper contentos. Hay nervios porque llegue ese día, porque la verdad es que cuando empezó, pues se veía lejano, muy lejano, pero ya se está acercando, ya lo tenemos, ya prácticamente ya en Andalucía, y ya lo vemos muy cerca. Entonces ya a nosotros ya nos llegan los nervios de los últimos días. Esperar que todo salga genial, y vamos, por nuestra parte se ha puesto todos los medios, todo. Y nada, pedirle a la gente eso, que el que no se haya inscrito, que tiene todavía hasta el día 30 para inscribirse. Y lo que he dicho antes, que desde las 10 de la mañana hasta la 1 se va a estar escribiendo

Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que del 5 al 7 de julio se podrán entregar las obras para poder participar en el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique. Los interesados se deben dirigir al Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán en horario de 10 a 2. Podrá tomar parte en este concurso el alumnado que se encuentre matriculado en los centros educativos de nuestra localidad. El tema, el tamaño y la técnica serán libres. Al dorso de cada obra figurará el nombre y apellidos del alumno o la alumna, la edad, el curso al que pertenece, nombre de su colegio y teléfono familiar. Las bases recogen tres categorías: juveniles de 15 a 17 años, infantiles de 3 a 6, de 7 a 8, de 9 a 11 y de 12 a 14 años y alumnado con discapacidad intelectual. Respecto a los premios, en la categoría juvenil se establece un primer premio de 300 euros y diploma y un segundo premio de 200 euros y diploma. En el resto de categorías, el premio consiste en tres premios vales de 30 euros para material escolar en librerías ubriqueñas y diploma. Para cualquier información relacionada con este concurso, las personas interesadas se deben de dirigir al área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956 46 12 90. En la agenda de hoy lunes, dentro de la programación de la Semana de la Diversidad, Avanza LGTBI Ubrique publicará una entrevista realizada a una persona de nuestra localidad que se encuentra en proceso de transición de género. A través de esta entrevista conoceremos sus inquietudes y sentimientos. La entrevista se dará a conocer a través de las redes sociales de Avanza hoy lunes a partir de las 7 de la tarde. Y una última cuestión para finalizar: la perra de agua Omega del Majaceite, del ubriqueño y veterinario José Carlos Menacho Ruiz, se ha proclamado campeona del mundo absoluta de la raza en el World Dog Show 2022, celebrado el pasado fin de semana en el Instituto Ferial de Madrid. Omega del Majaceite ha sido nombrada campeona de España en la competición el pasado jueves, campeona del mundo el sábado 25 de junio y el domingo obtenía el segundo puesto en la categoría de mejor raza española. La Real Sociedad Canina de España ha sido la entidad organizadora de esta exposición mundial canina celebrada en Madrid. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.